aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Me hace tanto mal.